bendición estar de nuevo aquí en Chicago de nuevo. Para mí siempre es una gran alegría, de verdad, poder venir aquí a la ciudad de Chicago. He estado en varias ocasiones, entonces siempre que vengo por acá me siento como en familia. Y les agradezco a ustedes por aceptarme como parte de su familia. Y bueno, vamos a empezar aquí. Hoy me toca predicar un tema muy interesante. Hay diversidad de carismas, pero el espíritu es uno mismo. Y es un tema que de verdad, ahora que venía de Ohio, el día de ayer estaba predicando en Ohio. Terminamos tarde por allá. Estaba predicando en una noche de alabanza, de adoración. Supuestamente se iba a acabar a las 9 y algo de la noche, pero el espíritu así es, o sea, ¿qué 9 de la noche? Ni qué nada, eran las medianoche y todavía estábamos orando con fuego, o sea. Pero es que así es el Señor. Entonces, todo esto para cuando el Señor quiere, no cuando uno quiere. Entonces, les digo porque, pues, yo nada más dormí unas 2-3 horas, pero aún así tengo que servirle a Jesús. Y por nada me iba a perder esta oportunidad de venir a Chicago. Entonces, pero venía muy animado, muy motivado, porque este es un tema bien interesante, hermanos. La diversidad de carismas que hay, pero un solo ¿qué? Espíritu. No son muchos, uno nada más. Lo que es mucho son los carismas. Pero el espíritu es uno solo, singular, no plural. Y si les digo esto es porque de que va a estar dura la prédica, va a estar. O sea, ustedes ya saben cómo predico yo. O sea, no, claro que sí, aunque no me digan adelante, le voy a dar adelante. Porque yo no le endulzo el oído a nadie. Soy enemigo de eso. Yo predico la verdad, le guste al que le guste. Y la verdad, mira, hermanos, yo comienzo diciéndole así, a lo mejor algunos pues ya como que, ay, ya vamos a sentir las pedradas, ¿eh? Algunos ya están como agarrándose. Pero es necesario, hermano, porque los carismas son ¿de quién? Del mismo espíritu que habla San Pablo. Pero el problema el día de hoy es que los carismas ya no son del espíritu, ahora son nuestros. ¿Para qué nos hacemos? Y así actúan muchos. Porque usted me puede venir a mí a decir, no, hermano, ¿cómo cree? No, pero por medio de las acciones, eso es lo que le demostramos a la gente. Y ahora ya no son los carismas que Dios me quiera dar, ahora son los que yo quiero. Y por eso es que hay un gran problema, hermano. Y por eso es que a veces la iglesia no avanza como debe. ¿Por qué? No porque el Espíritu Santo no quiera, porque nosotros mismos tenemos la culpa. Nosotros mismos somos los culpables de esto. Pero bueno, es nada más para calentar la garganta. Ya yo creo que muchos ya pues me conocen, ¿verdad? Rafael Díaz, predicador católico. Pues sí, ni modo que protestante, ¿verdad? Y aparte de ser católico, soy defensor de la fe, defiendo la fe de la Santa Iglesia Católica. ¿Sabe cuál es una alegría grande para nosotros los católicos? Que tenemos madre, no estamos desmadrados, como dicen. Un aplauso a María Santísima. Dele una. Apláudale bien a María. Como que les duelen las manos. Aplaudan bien, si no, no aplaudan. Y por cierto, ahorita que me acuerdo, hace como una semana yo estaba predicando allá pues en mi tierra, en California, ¿verdad? En Los Ángeles, por allá en el área de San Bernardino. Y por ahí me platicaron que supuestamente venían unos de San Bernardino en la parroquia donde estuve yo predicando. ¿Es cierto eso? ¿Dónde están los de San Bernardino aquí o me mintió el coordinador? Va a ver cuando llegue allá. Hasta me dijo, hermano, van como 15 personas, van en camión desde allá hasta allá. Le dije, ¿a poco? Sí, hermano, va a ver cuando llegue allá. Bueno, pero a lo mejor vinieron ayer, ¿verdad? Nunca sabe uno. Entonces, ¿para qué? Mejor me callo. Pero bueno, yo rápido lo platico. Yo me convertí a Jesús desde los 14 años. Empecé a predicar desde los 15 años en las calles de Los Ángeles, California. Así fue mi trayectoria. ¿Sí han visto así a los protestantes predicar en la calle? Así mero andaba yo, pero con un crucifijo aquí, para que supieran que era católico. Porque así fue la iglesia del primer siglo. Nuestros orígenes así son. Los apóstoles predicaban en la calle. Mexicano. A ver, levanten la mano los mexicanos aquí. Estamos en Chicago, ¿eh? Pues. Levanten la mano los del Salvador. Si hay salvadoreño, aleluya. ¿Cuál uno? Hay varios. Guatemala, Nicaragua, Panamá y suramericanos o colombianos. Eso es la riqueza de la iglesia. Eso es la riqueza grande de la iglesia. Que de tanto pueblo somos una sola iglesia, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Efesios 4:5. Mire, agárrense bien porque este tema va a estar fuerte. Entonces, sí, hermanos, la verdad. Porque hay que hablar las verdades como son. Yo no sé otros predicadores, pero cada quien va a dar cuenta de sus propias actitudes y de cómo le sirvió al Señor. Yo lo único que sí sé es que San Pablo dice en 2 Corintios 5:10 que al final de nuestra vida aquí en la tierra, todo mundo va a rendir cuentas del bien o el mal que hizo. Así que usted no se ande creyendo ese cuento de que puede hacer lo que le dé su regalada gana y ya nada más me arrepiento, que me echen ahí el agua bendita para que me limpien los pecados y me voy al cielo. Te tengo una terrible noticia, no te vas a ir. Porque el que se va a ir al cielo es el que cumpla la voluntad del Padre. Y quiero decir algo también, ya pronto estamos por celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pero el regalo más grande que le podemos dar a María es lo que dice ahí en Juan 2:5. Si lo ponemos en contexto, ¿qué dice ahí? La boda de Caná de Galilea, cuando María intercede. Y María en Juan 2:5 dice: hagan todo lo que Él os diga. Ese es el mejor regalo que usted le puede dar a María. Porque si usted no está cumpliendo esas palabras de María, ¿de qué te sirve irte a parar allá a la parroquia a las 3 de la mañana? La Guadalupana, la Guadalupana. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cumple la palabra! Primero está la palabra, cúmplala y después cántele a María todo lo que quiera. Porque eso es lo que necesitamos el día de hoy. Personas que pongan en obra, en acción, los carismas que Dios le ha dado. Pero los que te ha dado, no los que tú crees tener. Porque fíjese, hablando de carismas, yo me he topado mucho que a veces la gente dice, y mire, estamos aquí en un evento carismático. Esto surge mucho en los grupos carismáticos. Llega usted a un grupo, hermano, venga para acá. ¿Quiere recibir el Espíritu Santo? Pues si ya lo tengo desde el bautismo. Porque a veces malinterpretamos la efusión del Espíritu Santo. Que ese es otro tema, no me toca predicar eso hoy. Pero la efusión no quiere decir que recibes el bautismo por primera vez. Usted lo recibió el día de su bautismo. Y en el día del bautismo recibiste los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Qué son cuáles? No se lo saben, ¿verdad? Mira nomás. Mire, yo soy un predicador que predico mucho como preguntándole al pueblo. ¿Para qué? Para que trabaje el cerebro que Dios le dio. Porque a veces si nada más se paran aquí y te hablan así como un perico, ¿qué pasa? Hasta la gente empieza. Como que estás cayendo en el espíritu, pero en lo que estás cayendo es otra cosa. Si usted no sabe ni siquiera cuáles son los 7 dones del Espíritu, ¿cómo usted va a poder ejercer los carismas? Por eso es que muchos de nosotros los carismas que tenemos, los tenemos muertos. ¿Por qué? Porque ni siquiera vivimos los dones. Hay una diferencia entre dones y carismas, quiero decirle, ¿eh? Los dones, mire, don es carisma. En italiano es don, en griego carisma. Pero los 7 dones del Espíritu, ¿cuál es la diferencia a los carismas? Los 7 dones del Espíritu son los que nos ayudan a nosotros para santificarnos y alcanzar la santidad. Los carismas no quiere decir que te santifican, ni mucho menos que te vas a hacer santo. ¿Saben por qué? Porque el don es para tu bien, pero los carismas es para el bien del pueblo. ¿Sí está entendiendo? ¿Sí está entendiendo? Padre José Antonio Forte, exorcista español, el otro día dijo en una conferencia que el demonio que está atacando fuertemente ahorita al católico es la pereza. Esa pereza no nos deja en paz, hermanos. Y la pereza es un pecado capital, déjele digo, Y nadie con pecados capitales se va a ir al cielo. ¿Y por qué son llamados capitales? Nos lo dice la iglesia numeral 1866, porque provocan ese pecado y muchos otros más. O sea que cuando usted peca de pereza, no solamente le va a no solamente se va a traer ese pecado, se va a traer muchos otros más. Es que no nada más pueden ser ustedes carismáticos en el tiempo de la alabanza. Está bien, brinquen, aplaudan todo lo que quieran, pero sean carismáticos también cuando se sientan, cuando responden. Oiga, son carismáticos, amén, así responda, que se le nota. Ahí van. Wow, tremendo, Mire, a veces yo me he topado mucho que cuando voy así a grupos carismáticos, luego lo primero que te leen, 1 Corintios capítulo 12. Hermano, pero mire todos los carismas, usted cual quiere, una vez así me dijo una mujer. Usted cual quiere, hermano. ¿Cómo que cual quiero? Pues no es el que Dios quiera. Sí, hermano, pero mire los carismas aquí. Y te empiezan a leer aquí los primeros versículos. Pero hay algo interesante. Si usted lee el contexto de 1 Corintios capítulo 12, usted se va a dar cuenta que cuando San Pablo está hablando de los carismas, lo está haciendo no de una forma agradable. Los está reprendiendo. ¿Por qué? Porque, y hay mucho carismático como el pueblo de Corinto el día de hoy, Había mucho carisma en el pueblo de Corinto. Sí, había mucho carisma. Pero ¿saben cuál era el detalle? No había amor. Y si usted no tiene amor, por más carismas que tengas, no sirves. Dígalo fuerte. Si no tengo amor, por más carismas que tenga, dígalo fuerte, no sirvo. Es pura apariencia. Y ese es el problema que estaba pasando en Corinto. Mucho carisma, mucho hablar en lenguas. Qué bueno, gloria a Dios. Pero no había amor. Absolutamente nada de amor había con el pueblo. Y por eso es que San Pablo viene y lo reprende. E incluso, ¿qué le dice San Pablo? La noche misma en que el Señor fue entregado, levantó la copa. Está hablando de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque al pueblo Corinto se le había olvidado que lo fundamental y el centro de nuestra fe es la Eucaristía. No hay nada más importante que la Eucaristía. ¿Sí entendió? Y hoy hay muchos carismáticos así, Incluso yo he ido a lugares donde está el evento y al final terminan con la misa. Y cuando se termina la misa, perdón, cuando va a empezar la misa, el lugar vacío. Y dice usted, ¿y dónde está esta gente? No, pues ya cumplieron con venir al evento. O sea que la misa es lo menos importante. Pues que no, hermano, ya recibimos sanación. Ay, Dios mío, por eso estamos como estamos. Por eso es que estamos como estamos. Mire lo que dice San Pablo. Voy a leerlo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Escuche. Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. ¿Que vivan dónde? ¿Por qué vivían los corintios en la ignorancia? ¿Por qué? Porque vivían una fe de puro ¿qué? Sentimentalismo. ¿Sí está escuchando? ¿De una fe de qué? Sentimentalismo. Y quiero aclarar algo. Usted podrá tener todos los carismas que usted quiera. Gloria a Dios. Pero eso no te va a meter al cielo. Porque incluso en Mateo 7:21, ¿qué dice Jesucristo? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente ¿quién? Los que hagan la voluntad de mi Padre. Y mire, ya me emocioné. Vamos a ver Mateo. Sí, porque luego no quiero que diga, se lo inventó el hermano. Mire lo que dice Mateo 7:21. Para que quede claro, porque usted tiene que entender algo. Mire, no son los que me dicen Señor, Señor los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero escuche el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Oiga, la profecía es un carisma, ¿sí o no? Responda fuerte, ¿sí o no? Así. ¿La profecía es un carisma? Y escuche lo que dice el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿Hacer milagros es un carisma? Pero oiga lo que dice Jesús. Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Mira, algo interesante. Jesús no les está diciendo, no, ustedes no lo hicieron. Jesús reconoce que sí estaban actuando. Y Jesús reconoce y acepta que estaban actuando con esos carismas. Pero les digo, bienvenidos, benditos de mi Padre. No, ¿qué les digo? Apártense de mí. Porque usted puede tener todos los carismas que usted quiera, pero si usted no vive en el amor, al cielo usted no se va a ir. Eso es algo que usted tiene que entender. Lo que nos santifica son los dones. Pero óigame, si no estamos viviendo los dones, ¿cómo vamos a vivir los carismas? Uno de los dones del Espíritu, ¿cuál es? ¿El don de qué? Fortaleza. ¿De qué? ¿Y por qué es que necesitamos el don de fortaleza? Como de... 1 Corintios 10:13, escuche lo que dice. Hasta ahora ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Solamente por el medio de qué? Del don de fortaleza. Oiga, ¿no ha visto usted gente que un puro día apenas tienen que les viene una prueba y ya están? ¡Ay, Señor! Ya no aguanto esta prueba. Que tengo que hablar a la renovación carismática en Chicago para que oren por mí. Oiga, ¿y usted cuánto tiene con esa prueba, esa tentación? No, apenas hoy. Y ya quiero tirar la toalla porque no hay don de fortaleza. En el mundo tenemos que sufrir. Eso es un hecho. Yo a veces no entiendo cómo hay católicos que me dicen, hermano, yo no quiero tener prueba. Usted está en el lugar equivocado. Si usted no quiere tener prueba, usted está en el lugar equivocado. Eclesiástico 2:1. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Prueba. En el mundo vamos a tener pruebas, pero es por medio del don de la fortaleza que podemos vencer en el nombre poderoso de Jesús. Acuérdese de eso. Si de verdad usted está practicando los dones, porque los dones los tenemos, los 7 dones. Pero que usted no los esté viviendo y no los esté poniendo en práctica, ese ya es su problema, no es problema del Espíritu Santo. Pero si usted no está viviendo los 7 dones, usted no puede vivir los carismas en plenitud, a conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 12. Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Mire, empieza del verso 4. Ciertamente hay diversidad de dones. ¿Hay qué? Diversidad de dones. Pero todos proceden del mismo Espíritu. ¿Todos proceden de dónde? No de muchos, del mismo. Del mismo. Del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. ¿Cuánto? ¿Hay diversidad de qué? Están los carismáticos, ¿están quién más? Cursillistas, guadalupanos. ¿Y si están unidos todos o no? Oh no, aquí en Chicago sí, solo en Los Ángeles no. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el mismo Dios es el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. ¿Para qué? El bien común. Lo interesante, escuche, el Espíritu da los dones, pero también los custodia y los da conforme Él quiere. Acuérdese de eso. Y algo muy importante que tenemos que entender también de los carismas, de los dones, es que Dios a veces te puede dar a ti un carisma, pero no quiere decir que te lo da plenamente, sino que te lo da en el momento. Un ejemplo, está un enfermo y usted le impone las manos y el enfermo sana. ¿Qué es lo que hace mucho soberbio? Ya tengo el don de sanación. Eso no quiere decir que lo tienes. Simplemente que el Señor se vale de un momento, ¿para qué? Para usarnos a nosotros. Pero eso no quiere decir que usted tiene el don. Por eso es que hay que discernir. Y sigue diciendo el texto, el Espíritu da a uno la sabiduría. ¿A uno da qué? La sabiduría para hablar, pues ni modo que para callar. A uno da la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar. ¿La qué? Para enseñar, según el mismo Espíritu. A otro la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar. ¿El don de qué? El que todo mundo quiere. Y yo me he dado cuenta de algo. Ese es el don que más gente pide. Pero nadie pide el don que San Pablo recomienda que aspiremos más. Mire, escuche lo que dice 1 Corintios. Nada más me voy a brincar a este versículo. 1 Corintios 14:1. Procuren alcanzar ese amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de profecía. ¿Al de cuál? O sea que San Pablo dice que al que más debemos aspirar es al don de ¿qué? Profecía. Y quiero aclarar algo sobre el carisma, el don de profecía, porque muchos creen que el don de profecía es anunciar algo que viene en el futuro. En ciertas ocasiones sí, no estoy diciendo que no. Hay varias profecías en la Biblia que nos anuncian el futuro. Isaías 7:14, la Virgen está encinta y dará a luz a un hijo que le llamarán con el nombre de Emmanuel. ¿Sucede la profecía años después? Sí. Isaías 43, ahí nos habla de Juan el Bautista. Una voz proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, allan en sus senderos, bla, bla, bla. Sí, pero el 95% de las veces el don de profecía hace énfasis al presente. Un ejemplo perfecto, Nínive. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? ¿Qué dijo el profeta Jonás al pueblo de Nínive? ¿Qué les dijo? Conviértanse, porque si no se los va a llevar, ya saben qué. ¿Sí o no? La profecía siempre se enfoca en el presente. O sea, en cómo estoy viviendo para cambiarlo, para que no suceda algo después. Pero nosotros tenemos ese concepto de que la profecía es que me anuncien los 3 días de oscuridad. Y todavía estás esperando los 3 días de oscuridad, te vas a morir. Todavía estás esperando que la gran señal. Todavía estás esperando que la cruz en el cielo. Tantas señales que ya Dios nos está dando y todavía quieres más. Mateo 16, versículo 12 en adelante, ¿cómo le dijo Jesús a los fariseos? Hipócritas, ¿sabéis interpretar bien el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no sabéis interpretar las señales de los últimos tiempos? Ay, Jesús. El don de profecía es el que más debemos aspirar, porque el don de profecía sí beneficia y levanta a la comunidad. Incluso la Iglesia Católica enseña perfectamente bien que el don de profecía, el carisma de profecía, es lo que tenemos que hacer también para atraer a los demás a la conversión a Cristo Jesús. Porque el don de lenguas te beneficia a ti. Ese te beneficia a ti. Porque muchos quieren tener el don de lenguas. Pero ¿saben qué es el problema con el don de lenguas? Ay, Jesús. Ay, Dios mío. Levante la mano, ¿quién tiene el don de lenguas aquí? Estaba una oración ahí fuerte, carismática. Que empiezan a orar en lenguas. Aleluya, dije yo. Pero en eso yo miraba que estaba una hermana así parada y estaba otra hermana al lado de ella. Y yo me les quedé viendo y estaba una hermana. O sea, así ella en su mundo. Y yo miraba que la otra hermana la volteaba a ver y levantaba mala voz. Y como no la dejaba ella hablar, la otra volteaba así como. Eso no es don de lenguas. Eso no es don de lenguas. Porque el verdadero don de lenguas, usted cuando lo habla, usted no lo entiende. Usted no lo entiende. El don de lenguas simplemente le sale así por salirle. Y el único que le entiende, ¿quién es? Dios. Por eso es que cuando se ora en lenguas, eso es poderoso. ¿Por qué? Porque Satanás no entiende. Cuando usted está hablando español, te reprendo, Satanás, en el nombre de Dios. Satanás lo entiende. Pero cuando usted se pone a hablar en lengua, eso Satanás no lo entiende. Por eso es que Satanás revienta cuando se ora en lenguas. Pero cuando se ora de verdad en lenguas. Por eso es que San Pablo aquí, en primera, mucha gente me ha preguntado sobre 1 Corintios 14, cuando San Pablo dice que, cuando está hablando del don de lenguas, ¿qué dice? Que es mejor profetizar, hablar en lenguas, al menos que haya alguien que las interprete. Pero ¿por qué San Pablo está diciendo esto? Porque está reprendiendo al pueblo de Corinto. ¿Por qué? Porque tenían un desastre por completo. Ya los carismas no los sabían usar. Se volvía, yo creo, como hoy día, para muchos, un show. Y eso no se vale. Por eso es que San Pablo viene y les dice: es mejor la profecía porque beneficia al pueblo. En cambio, el don de lenguas solamente te beneficia a ti. Hablen en lenguas, pero que alguien las interprete. Si no, mejor digan dos, tres palabras que entienda a la gente. Pero es mejor así, porque alguien que no conoce de Dios entra y los ve a todo el mundo orando en lenguas, se van a decir: estos balas de locos, ¿qué pasó? Y así me pasó a mí. Vamos a ser honestos, nada más por así decirlo. ¿Alguien aquí tiene el don de sanación? ¿Alguien que de verdad me puede decir: yo tengo el don de sanación? O sea, que usted diga: yo lo tengo. Levante la mano. A ver, hermano, es que no hay mis lentes, con razón. ¿Quién tiene el don de milagros? Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención? Que aquí se quedan muy calladitos. Y ya cuando andan allá en el grupo de ustedes, aquí el que manda soy yo. No, el que manda se llama Cristo Jesús, no tú. ¿Por qué aquí si no levantan la mano? El don de profecía, otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, otro el don de lenguas, aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa distribuyendo sus dones a cada uno particular como Él quiere. ¿Como Él qué? O sea que Dios decide cuál don le da a usted, ¿sí o no? Sí, y ahí es donde está el mayor desastre el día de hoy. Nadie te ha dado el don de canto y estás parado acá cantando. Yo a veces digo: bueno, Dios mío, estoy orando con poder, ¿por qué no baja el Espíritu? Pues lo estás espantando con tu voz. ¿Y cuál es la excusa que siempre saca la gente? Esta es la clásica: hermano, lo que importa es cantar con el corazón. Tienes toda la razón, pero ¿sabes algo? Canta en do, donde nadie te vea. Con todo tu corazón, cántale en do, donde nadie te vea. ¿Por qué? Porque también cantas en re mal. Por eso yo canto en mi casa. Y mejor me voy al grano, me brinco fa y sol. ¿Entendieron? Porque al buen entendedor pocas palabras. ¿Entendieron? Sí. Si tienes el don, lo tienes. Y si no, no lo tienes. Nos hemos adueñado fuertemente de los carimas. Es increíble el desorden que tenemos el día de hoy. Y lo que tenemos que entender es que Dios es orden, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios es orden. Y cuando Dios da carismas, cuando Dios da dones, tiene que poner orden. En primer lugar, lo que Dios primero pone es orden. O sea que si no hay orden, allí no está el Espíritu Santo. Allí no está Dios. Por más que hable en lenguas, por más que profetice, por más que interprete, por más que venga y imponga las manos y se sanó de cáncer la persona, eso no te quiere decir que eres santo. Porque Dios se puede valer de la fe de una persona para sanar, pero eso no quiere decir que tú eres santo. Increíble, hermanos, lo que estamos viendo. Y yo me atrevo a hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque mucha gente no se atreve a hablar de estas cosas. Mucha gente a veces se habla de este tema y ¿qué es lo que hacen? Ay, nos van a venir a explicar don por don. Y se paran aquí con una hoja así: el don de entendimiento, bla, bla, bla, bla, bla. Okay. El don de ciencia, bla, bla, bla, bla, bla. Pero no se van a la llaga. Y por eso es que nos entra todo por aquí y nos sale por acá. Ya basta de eso, hermano. Ya basta de eso. Y te lo digo con todo mi corazón. Como servidor de Cristo Jesús, los carismas son de Cristo Jesús, no tuyos. Ya deja de adueñarte de ellos. Ya deja de adueñarte de ellos. En los grupos nadie es más que nadie. Si usted tiene el don de sabiduría, que se le note. ¿Saben cuál es la verdadera sabiduría? Mire, se lo voy a leer, Santiago. Ustedes ya se dieron cuenta que yo todo lo que predico es con Biblia. Si no es con Biblia, yo no quiero saber nada. Porque a mí me invitaron a predicar la poderosa palabra de Dios. Mire lo que dice Santiago: ¿hay entre ustedes alguien sabio y prudente? Demuestre con su buena conducta que sus actos tienen la sencillez propia de la sabiduría. ¿De la qué? Sabiduría. Escuche el don de sabiduría, ¿eh? Esta es la verdadera sabiduría. Pero si ustedes están dominados por la rivalidad, ¿aquí conocen la rivalidad ustedes? Ah, no, es Chicago. Y por el espíritu de discordia, no se vanaglorien ni falten a la verdad. Semejante sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, sensual, y escucha lo que dice Pablo, y demoníaca. Oh. ¿Y qué? ¿No ha visto usted personas que van así? Andan allí, van a la arquidiócesis, toman un cursito de un mes, les dan su certificado y salen de ahí creyéndose teólogos. Ya creen que saben más que Benedicto XVI. Ahora ya miran a todo mundo así abajo. A mí tú no me puedes enseñar porque yo tengo el don de sabiduría. No, lo que tú tienes es el espíritu del otro. Porque también Satanás da carismas. Así como Dios da carismas para fortalecer el reino de Dios, también Satanás da carismas. Y déjeme le digo algo, cuidado, cuidado, y usted no esté practicando los carismas de Dios, sino los carismas del otro. Si entre ustedes todavía hay rivalidades, discordias y toda esta onda, pues más les vale, no les queda de otra. Reconcílense hoy en el nombre de Jesús. Porque ya Cristo viene y la cizaña se va al fuego, solo el trigo se va con él. Que te encuentres siendo trigo. Los carismas cuestan, sí. Traer aquí un logo de tu ministerio, eso no es carisma. Porque hay unos que así se conforman. Otros nada más tienen el carisma de ¿qué? De sentarse y calentar la misma silla todo el tiempo. Es más, creo que ya conozco, del año pasado que vine a la conferencia aquí, creo que ya reconocí caras otra vez porque están sentados en la misma silla. De perdido que la cambiaran, pero ni eso. Todos en la iglesia, la mayoría tienen ese carisma de calentar silla. Yo les voy a decir, hermanos, y se los digo con todo mi corazón, amémonos los unos a los otros. A mí me quebra tanto mi corazón ver cómo está la situación en la iglesia. Ver cómo los carismas, nosotros mismos los destruimos, y los carismas Dios los da, pero los quita. Los dones no, pero los carismas sí. Y mucha gente, ¿por qué no se arriman a la iglesia? Por culpa nuestra. Porque nos ven como somos. Porque entre nosotros mismos nos estamos mordiendo los unos a los otros. Ya basta, hermano. Ya basta de eso. Ahorita en el momento de la oración, yo lo único que le voy a pedir al Señor es que derramen ustedes los carismas que Él de verdad tiene para cada uno de ustedes. No los que tú crees tener. Amén. Póngase de pie. Cierre sus ojos, levante sus manos. Todo el mundo levante sus manos. Levantar las manos, ay Dios mío, es tan poderoso en la Biblia. Moisés la levantaba y el pueblo ganaba la batalla. Y cuando las bajaba, el pueblo empezaba a perder. Padre, Padre de bondad y misericordia, derrama en este momento tus carismas sobre estas personas. Derrama los carismas que tú tienes para cada uno de ellos, Padre. Derrama el carisma de sanación. Don de lenguas, don de interpretarlas. Derrama el carisma de milagros. Pero sobre todo, danos carisma de profecía, Señor. Haznos profeta, dile al Señor, hazme profeta. Díselo con el corazón, hazme profeta. Hoy pareciera como que el mundo nos gana la batalla. Hoy se pierde tanto, joven. Hemos escondido los carismas que Dios nos ha dado. Ven, Padre. Ven y cubre con tu poderosa sangre estas almas. Báñalos, Padre, con la sangre poderosa de tu Hijo. Expulsa todo odio, rencor, soberbia de estos corazones. Ayúdanos a vivir en plenitud los 7 dones para poder ser fieles a los carismas que tú nos has dado. Baña, Padre, baña, baña. Baña con tu poderosa sangre. Quema con tu fuego en este momento a estas personas. Agarra en este momento esa raíz de mal del corazón de cada una persona aquí. Arráncala y destrúyela con el poder de tu sangre, Jesús. Expulsa todo mal en este momento de este lugar, Señor. Renueva tu iglesia. La iglesia pide fuego. La iglesia quiere ser renovada. La iglesia quiere poner en obra los carismas, Señor. Ya no más división, hermanos. Ya no más rivalidades. Ya no más estarnos creyendo que los demás. Nos estamos condenando a nosotros mismos. Mándese fuegos en este momento, Señor. Madre María, ven y aplástale la cabeza a Satanás. Cubre con tu poderoso manto a estos hijos, a estas hijas tuyos. Ven, Madre del Cielo. Como visitas las almas del purgatorio, baja. Baja. Y visita estas almas. Tómales de la mano y llévales hacia el camino de tu Hijo Jesucristo. Porque solo en Jesús hay salvación. Hechos 4:12, bajo el cielo no hay nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Derrama esa lluvia de bendición, Señor, sobre estas almas. Que ese fuego penetre profundamente. Todos aquí tenemos que pedirle perdón al Señor por algo. Dile al Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por mis pecados. Todo el mundo dígale, perdóname. Segunda de Crónicas 7:14 dice que el pueblo que se humilla y se vuelve a Dios, Él lo escucha. Vuélvanse a Dios, pueblo de Dios, pero vuélvanse de verdad hoy en este día. Ya no vengas aquí solamente a sentir bonito. Hoy conviértete de verdad en el nombre de Jesús y empieza a obrar, empieza a actuar conforme a los carismas que Dios te ha dado para que edifiques al pueblo. Los carismas no son para ti, son para el pueblo. Ven, Señor, y dámonos ese amor. Danos ese amor. Danos ese amor. A ti sea la honra, el poder y la gloria por siempre, Señor. Hay poder, Señor Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre. Bendito seas. Sí, Señor Jesús. Haz llover esas bendiciones en nuestra vida. Haz llover, Señor Jesús, sobre nuestra vida esa misericordia que viene de ti, Señor Jesús. Que ese fuego liberador y sanador penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón en este momento. Que toda persona que quiere ser renovada de verdad en su corazón, en este momento experimente esa misericordia que viene de ti, Señor Jesús. Porque solamente tú tienes el poder de sanar y liberarnos, Señor Jesús. Que esos carismas se derramen en plenitud, conforme a tu voluntad, en cada persona aquí, Señor Jesús. Para que podamos salir allá afuera y ser de bendición para los demás. Porque solamente tú, Señor, nos puedes fortalecer. Solamente tú nos das la inteligencia, la sabiduría, el consejo, la piedad, el temor de Dios. Solamente tú, Señor Jesús. Que en este momento, ese don de fortaleza, se fortalezca aún más. Que esos carismas de sanación, que esos carismas de profecía se fortalezcan aún más, porque tú, Señor, has derramado todos los carismas aquí en tu iglesia que es tu esposa, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y derrámate con poder sobre estas almas. Llévate la pereza, llévate todo lo negativo, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? A lo largo de este día, seguir recibiendo tus bendiciones, Señor Jesús. Para poder ir a dar allá afuera lo que estamos recibiendo. Nos consagramos a ti, Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra y de todo el universo. Madre María, cúbrenos con tu poderoso manto. y ayúdanos a poder vencer esta batalla. Todo esto te lo pedimos a ti que dices reinas por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Un aplauso a Jesús. Un aplauso a la Iglesia Católica. ¡Oh!